Aquí estoy, en la distancia, pensando en ti una vez más. El estigma del recuerdo me apuñala sin cesar. Alejarme de tus barrios como morir infernal. En mis memorias, tus calles jamás dejaré de andar. Nunca he seguido banderas y no he querido las patrias. De fronteras no conozco y no diferencio las razas. Ciudadano de la vida y del mundo, un transeúnte que me lleven a León cuando a la muerte me junte. La historia de gente sencilla y noble. Dar la vida en la montaña y el páramo más agreste. León grandiosa y eterna con la vida en tus portales. León indomable y cruda reina entre las capitales. Con un nudo en mi garganta. Yo no sé cantar sin verte ni reír si no te tengo. Si me sacan de León, me siento morir por dentro. Pues comenzábamos con una gran banda desde León, Deshonra, haciendo este homenaje a León por ti, una zona donde hemos vivido mucha gente, muchas historias, y que bueno, se merecía este gran homenaje. La verdad que Deshonra ha puesto muchos puntos en esta letra y en esta canción que nos lleva a nuestros tiempos jóvenes y cosas que hemos hecho por ahí. Nada, muchas gracias Deshonra por un tema como este. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo. Este lunes va a ser muy especial, triste a la vez y bueno, merecido, también unas vacaciones, pero bueno, lo dicho, vamos a descansar. 2 meses, volvemos en septiembre, con muchas ganas. Espero que vosotros estéis también con nosotros a la vuelta y ahora pues aprovechéis todos los festivales que hay, todas las verbenas o como queráis llamarlo, conciertos de pueblo. El caso es que haya música en directo y disfrutéis de buenos momentos y podáis tomar una cerveza o un cubata o lo que queráis disfrutando de música en directo. Hay muchos festivales en la zona de León y a nivel nacional ya ni os cuento. Incluso un fin de semana con 5 o 6 festivales a lo grande. Pues nada, cada uno que vaya donde pueda. Nosotros vamos a hacer lo que podamos y esto es Golpe de Voz. Sin más, vamos a comenzar. Pues vamos con la primera novedad que nos llega de última hora y es el grupo australiano de rock alternativo y punk Black Dream. Estarán en España presentando su nuevo álbum Oak Hat. Sin más, este tema. killing quality meats, flippant assault, 45 standard drinks. That's just enough to get a man like me loaded. I've heard it all before, slogging through the days. I was there in the 90s, I was there when she bought it. Betty was driving a Mitsubishi Magna, knitted baby socks hanging from the rear vision mirror, courtesy of the Camry Crows. Had her hands on Port Road, never witnessed such hunger. The octagonal pizza hut with cock and balls on the walls, and nobody ever washes it off. Cock and then there's balls. I'll see you tomorrow, won't I? I'll see you tomorrow. Dennis. Every year he picks up rubbish for Clean Up Australia Day. The cops in the estate pinned down the kid with pink hair. He was sniffing and snorting like he had a yeast infection in the Arctic. Bring on that northern tropical sun. Bake my skin like brisket in a Weber Q. Knock, knock, it's okay Lorraine, you'll be dead soon. Think I saw some stout in the fridge the other day, so I'll see you tomorrow. I've been thinking about the fall of Eastern Russia, nuclear warheads, great big fucking subs, Gupta, Wyala, factory cum drive, Chinese dating apps encoded to track your kids' piss and shit. In 1956, the sinister cloud of the atomic bomb appeared over South Australia. Gonna be a big year for television, gonna be a big year for News Corp, gonna be a big year for Koshi, gonna be a good year for Pulsar. I'll see you tomorrow, won't I? Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón os presento a Muto Hitman, este trío de Brooklyn, Nueva York, que quiero dedicarle a Juan Sin Techo por toda la labor y todo el servicio que hace a todos los grupos que están empezando en el tema del rock. Un abrazo muy fuerte. Vamos con Muto Hitman. Pues muchas gracias, Pichón, por esa gran colaboración que estás haciendo en todos los programas, sorprendiendo con bandas como es en este caso y como nos has hecho en mogollón de veces. Mil gracias y en septiembre te pongo una nueva tarea, volver a sorprendernos. Así que ya lo sabes. Y vamos con Vulgar Chaos. Vienen con mucha caña, ofreciendo un nuevo trabajo con el sello Maldito Record y nos quedamos con este gran tema. God! see this is where I feel. There is no love down here. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, pues comenzábamos con Deshonra, el programa de hoy, con ese tema León por ti, y decir que acaban de sacar su segundo trabajo, Versos Malditos. Este fin de semana, mejor dicho el jueves, lo presentaban en Sariegos, una nueva... nuevo certamen, un nuevo festival que intentaremos mantener o ver qué podemos hacer para que cuando se celebre la fiesta de Sariegos poder tener, aunque sea el jueves, música en directo y de nuestro palo. Así que de momento hemos conseguido dos actuaciones y una de ellas era Deshonra, donde presentaban su nuevo trabajo Versos Malditos, y al día siguiente, justo el viernes 30, se ponía en descarga. Bueno, en descarga en YouTube, en todos los todas las redes sociales, y a la venta el CD. Fui uno de los afortunados de tenerlo esa noche del 29 en mis manos por primera vez, antes de que nadie lo tuviese en sus manos y lo pudiese comprar. Pues nada, os dejo con Sentir, uno de los temas incluido en lo nuevo de Deshonra. Desde otro punto de vista, perspectivas que transforman en pulido cada arista. Sentir un soplo infalible en bocanadas de brisa. malo y reverenciar la alegría. Dejando atrás un absurdo de ansiedad incontrolada, rompiendo el telón de miedo mientras despliegas tus alas. Observar el horizonte con emoción renovada, tu sentir que ya supera cualquier fantasía soñada. Sentir morir latiendo, derribar la soledad, abrazar tu entrega. Pues nada, tengo que decir que Deshonra en directo dan un espectáculo y una caña que te cagas. Aconsejable verlos. Nos vamos con Maraña, que presentan su último trabajo titulado Serpes. Nuevos temas muy íntimos para Maraña y un disco editado con el sello Maldito Record y que lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz con este tema Noche en Blanco. Quiero tocarte el tiempo, hacer que te tiemble el esqueleto, nublarte la mente solo un momento, pa' luego hacer la brilla. Quiero escribirte un verso, que cuando lo escuches se escape un gesto, uno que no venga por rima impuesto, que sirva pa' hacerte soñar. Y recordar las horas, asoma a mi ventana fumando a solas, y yo allí cerquita mirando tu cola, pensando en poderla tocar. Fingía que no tenía miedo y que no sabía lo que eran los celos y la manía, olvidándome la oscuridad. Después de escuchar a Maraña, nos vamos con Acero. La banda nos presenta ahora la canción Más Fuego, que está interpretada, por Capi, voz, Juan, guitarra, Alfón, bajo, Héctor, batería, Churi, guitarra, y está grabada y masterizada en el Sótano Studios por, como ya sabéis, por Iker Piedrafita como productor, y vamos a comprobar qué temazo acaba de hacer Acero, una banda veterana. sean habitables. Sí, buscando paisajes recordables. Y vamos a seguir con más cosillas en Golpe de Voz. Ahí teníamos lo nuevo de Acero, una banda que conocimos con su primer disco aquí en León. Vinieron a tocar varias veces. Y ahora nos vamos con Nodos Sunas. Los Nodos Sunas. Joder, a ver si me sale. Los llevo preparando tiempo y... Los Nodos Sunas. Pues ahí los tenemos, Una Bolsa en el Viento, es el nuevo disco que sacan con Maldito Record y nos quedamos con la mejor canción del mundo. ¿De quién? De los Nodos Sunas. La mañana se apodera de la estancia mientras el sol me viene a visitar y converso cara a cara con esas viejas historias que otra noche más se han querido quedar. Hoy volvemos a estar lejos, los planetas se han dejado de alinear. Aún recuerdo el sabor de los besos que me diste en tu portal. Encontré una melodía entre arenas movedizas que mis dedos nunca pudieron tocar. Pues quizás por mi afonía cultivada en los excesos que revela mi fuerza de voluntad. Hoy tampoco lo comprendo, no tengo claro si reír o llorar. Aún recuerdo el sabor de los besos que me diste en tu portal. Quiero escribir la mejor canción del mundo para poder cantarla junto a ti. Quiero escribir la mejor canción del mundo, pero las musas hoy prefieren no venir. Pero las musas hoy prefieren no venir. Rebuscando en los cajones me descubro desarmado, navegando entre mi mediocridad. Y al mirar por la ventana me repito sin cesar: eres más que una lágrima en el mar. Hoy tampoco es el día, ya veremos si mañana lo será. Aún recuerdo el sabor de los besos que me diste en tu portal. Quiero escribir la mejor canción del mundo para poder cantarla junto a ti. Quiero escribir la mejor canción del mundo, pero las musas hoy prefieren no venir. Pero las musas hoy prefieren no venir. Se apodera de la estancia mientras el rey sol te viene a vivir.

Y vamos aprovechando el tiempo que nos va quedando, casi una hora ya de programa, y como sabéis, como os dije, vamos a tomar un descanso hasta septiembre. Os dejo con Clandestina Club, Soy Rebelde, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de esta banda, El Mecanismo Universal, editado este 2023 por el sello Maldito Record. Sí, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es. W Radio. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Pues nos vamos ahora con la unión de Funko Family junto a Aitor de Lendakaris Muertos. Y la verdad que este tema, Froilán, de todos los antros, va a dar mucho que hablar. Después de haber sido desalojado de un after ilegal el pasado domingo, Froilán se va de España acompañado por una amiga de quien se ha despedido antes de pasar el control de seguridad. El joven se marcha del país con rumbo desconocido. El sobrino de Felipe VI partió de España con un contrato de trabajo en una de las empresas petrolíferas más importantes de los Emiratos Árabes. Así pues, habrá que esperar a que se dé un reencuentro entre abuelo y nieto, ya que residirá en compañía de Juan Carlos, nuestro querido rey emérito. ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡De todos los antros! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡De todos los antros! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡De todos los antros! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡Froilán! ¡De todos los antros! Siempre me he juntado con la gente peligrosa, ando con delincuentes desde el año catapum. Conocí a Froilán y aquí cambió la cosa. Dejó a mis compañías a la altura del betún. De pequeño el chiquillo ya apuntaba maneras y la peña decía le faltan dos primaveras. Y en el mundo del crimen está haciendo carrera. Protección, fuego y coca y algunas rameras. Con sudores fríos, tiro tras tiro. No gana pa' discutir, va de lío en lío. Con sudores fríos, va a acabar como el tío. Mira pa' el tuyo y el ojete torcido. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. De todos los antros. Se mueve por la vida con sus aires de grandeza. Es el Tony Soprano de la realeza. Tiene todos los genes de Marichalar y eso le delata a la hora de esquivar. Trabajas y odias en las callejeras. Controla las cosas en las cometeras. Trabajas y odias en las callejeras. Controla las cosas en las cometeras. Froilán, Froilán, Froilán, en todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, su primer disparo fue en el pie, luego se los hacía por el tarde. En el instituto repitió varias veces que era Budapi y agente del jeque. Tiene cojonados a los Latin Kings, que ocupan más portadas que Lady Di. Tiene cojonados a los Latin Kings, que ocupan más portadas que Lady Di. Froilán, Froilán, Froilán, en todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. Froilán, Froilán, Froilán, de todos los antros. De todos los antros. Y seguimos desde León Esguince. Nos presentan En Nombre de Dios, un nuevo sencillo de la banda y de momento no sabemos nada más, solo este nuevo tema, Esguince. We'll be right back. Soñé que no encontraba el amor. Desperté como muerto en un cajón. Antes morir que perder la vida. Antes devorarme que chuparme las heridas. Ni mirar para atrás, de poner otra mejilla. Sin miedo hasta el final, que la venganza será mía. Después de escuchar este clásico tema de Envidia Cochina, nos vamos con Dementes, Tiempos Distintos. Es un tema anticipo de lo que va a ser su nuevo trabajo, que ya lo tienen bastante avanzado. De momento no han dicho nada más. Es lo que tenemos hasta el momento, pero sí tenemos una nueva fecha de la banda en directo. En Santa Marina del Rey se va a celebrar una nueva edición del Festival Ajo Rock. 19 años ya, dando caña y ofreciendo buena música. Va a estar Dementes, Leon's Wise y La Desbandada. Así que escuchamos un tema de lo último de Dementes para que os animéis a ir a una nueva edición del Festival Ajo Rock en Santa Marina del Rey, que va a ser el 8 de julio. Pues dale caña. We'll be right back. lo que era. Vida muerta, noches oscuras, recordando todo lo que era. Quedando solo con mis recuerdos de una vida pasajera. Se acelera el corazón y se para el tiempo. Fuera de y los dementes, y nos vamos ahora con Trastocada. Todo llegará, es el nuevo single de la banda, para poder pegarse una buena fiesta con este ska tan fresquito, como ellos dicen. Con esta canción presentan oficialmente la nueva formación de la banda y van a dar mucho que hablar. Cambios en la formación, pero hay voces peculiares que siguen en Trastocada. No mires atrás. Pues aquí teníamos a Distorsión con ese tema rock and roll que está incluido en el Punky del Hacha, de último disco de Distorsión hasta el momento, y que va a ser presentado en una nueva edición del Zambrón Rock, que se va a celebrar el 12 de agosto en Zambroncinos del Páramo, donde estará Distorsión, Yugular, Zoster y Hachazo. Un gran concierto que no debes de perderte. Como el mundo arde. Pues escuchábamos a Kamikazes, banda que van a estar este verano por nuestra zona, en, precisamente en una nueva edición de la Alubia Rock. Fatchinger, Kamikazes y Dementes, tres bandas para el 18, del 8, del 23 en Laguna de Nebrillos, una nueva edición y ya van 12 de la Alubia Rock. No te lo debes de perder. We'll be right back. las horas venir. No sé qué coño hago aquí luchando por ti. Salir de esa Y bueno, pues llegamos al punto y final de esta nueva edición del programa, de este último hasta el momento. En septiembre volveremos. De momento paramos una temporada y, aunque a nuestro pesar no quisiéramos, pero bueno, hay que descansar un poquito. Vamos a acabar con el nuevo videoclip de Ciclón. Se llama Magia. Rock Heavy 80, Sangre Azul, Sátira, Rainbow, una mezcla muy potente. Es una banda reconocida dentro del heavy metal y bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Ciclón. Pues nada, Magia es un tema que vamos a escuchar ahora, es el nombre que va a dar título al próximo álbum, y a finales de otoño lo tendremos en nuestras manos. Os dejo con Ciclón y os dejo hasta septiembre. Un placer haber estado todo este tiempo con vosotros. Pichón, sigue haciendo los deberes, que en septiembre volvemos, y a todos vosotros lo mismo. Intentaremos seguir mejorando poco a poco y todas las críticas son buenas, tanto las buenas como las malas. A nosotros nos vienen bien. Un placer, y Juan Sin Techo se despide hasta septiembre. Pasar buenas vacaciones, amigos. Y cuidado con a quién votáis, que la podéis liar. Si estáis de vacaciones, votar igual. Un saludo. talked about my father. Father, father, father, father. I'll have I let you down. I curse the day that I was born, and all the sorrow in this world. Turning to the hurting ground, where all good men are trampled down, just to settle a bet that cannot be between a primal father and his son. Well, you got me now, for I can't see the reason for the suffering and this long misery. What if every living soul could be upright and strong? Well, then I do imagine there will be sorrow. Yeah, there will be sorrow. And there will be sorrow no more. When our soldiers lay the weapons down, or when all kings and queens relinquish the crown, the only true Messiah rescues us from ourselves. It's easy to imagine there will be sorrow. Yeah, there will be sorrow. And there will be sorrow no more. No. There will be sorrow, and there will be sorrow no more. Yeah, there will be sorrow. Yeah, there will be sorrow, and there will be sorrow no more. No. I hear you've been doing that song once in a while.